a la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. El próximo 29 de marzo está convocada una jornada de huelga general en la que se pretende contrarrestar medidas adoptadas por el nuevo Ejecutivo como la reforma laboral. Una huelga general convocada por los sindicatos denominados mayoritarios, pero sin embargo otras organizaciones de carácter sindical y desde una vertiente libertaria como CNT han realizado también este llamamiento para secundar la huelga general que está programada para el próximo jueves. Para tratar de analizar algunas de las claves de esta huelga y cómo estas organizaciones de carácter libertario plantean la convocatoria, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero del sindicato de la CNT de Burgos con el que vamos a realizar pues esta breve entrevista, en la que trataremos también a lo largo del programa de conocer otras perspectivas como la huelga de consumo que desde la Asamblea de Gamonal del Movimiento 15M se está realizando. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Muy bien, buenas. Muy buenas, pues quería preguntarte, como ya he comentado, el próximo jueves hay convocada esta huelga general desde las organizaciones sindicales mayoritarias. Sin embargo, CNT como organización libertaria, como organización anarcosindicalista, también se está sumando a la convocatoria. Conocido es el rechazo de esta y otras organizaciones a la burocracia sindical que representan estas organizaciones. ¿Cómo es posible entonces que se pueda secundar la convocatoria y a la vez realizar esta crítica hacia el sindicalismo, digamos, oficialista? Bueno, pues secundamos esta convocatoria de huelga porque la vemos muy necesaria en vista de la situación sociolaboral de la clase trabajadora de este país. Y la secundamos aparte, bueno, pues porque nuestras perspectivas y nuestras críticas son totalmente diferentes a lo que hacen y dicen estos sindicatos, que más son gestorías, ¿no?, más que sindicatos en lo que se han convertido. Nosotros lo que nos separa claramente en esta huelga es que rechazamos cualquier negociación sobre derechos conquistados y exigimos la derogación de la reforma laboral. O sea, que la lucha sea en concreto para eso, de esta huelga. Cosa que estos sindicatos como Comisiones y UGT pues no lo hacen. Ellos lo que hacen, y lo han dicho además en los medios públicos, que quieren que la huelga sea un éxito para después sentarse a negociar. Para nosotros esto es, digamos, incompatible. No hay nada que negociar en los derechos laborales y no hay nada que negociar en una reforma laboral que está hecha claramente para favorecer a la patronal, para hacerla más rica, para esclavizar más a los trabajadores y que, por supuesto, no va a crear ningún puesto de trabajo. Bueno, en el tiempo que lleva, lo único que está haciendo es aumentar el paro y dar más facilidades para el despido. En Burgos, además, CNT ha realizado un llamamiento conjunto, ha convocado la huelga de forma conjunta con CGT, que es otra organización que se reclama del anarcosindicalismo. A mí me gustaría que nos comentaras cómo se ha llegado a este proceso de confluencia, cómo se ha hecho posible esta convocatoria conjunta. Bueno, pues también un poco por cómo están las cosas, ¿no? La agresividad del capital. Y un poco que hablando pues en este tema de la huelga y de últimamente no solo de esta reforma laboral, sino la que hubo anterior, ¿no?, con la cuestión de la jubilación y a los 67 años y demás, había una serie de coincidencias, entonces hemos decidido aunar esfuerzos, sobre todo esfuerzos militantes, lo que es en la calle, Y bueno, y de la misma manera que con Comisiones y UGT estamos en contra de por lo que hemos dicho, aquí estamos los dos de acuerdo, o sea, en que esta huelga se tiene que rechazar cualquier negociación de derechos y exigir la reforma laboral. Como en esos puntos muy claros estamos de acuerdo, pues preferimos ir juntos para ser más fuertes y llegar más a los trabajadores, porque luego por otra parte las diferencias entre CNT y CGT pues son claras. Nosotros verdaderamente no consideramos a la CGT como una organización anarcosindicalista, porque el anarcosindicalismo no puede subsistir en el medio del trabajo en base a lo que es las formas burguesas, ¿no?, en el mundo del trabajo, o sea, elecciones sindicales, liberaos y demás. En eso la CNT ya desde el 77 lo denunció y se negó a ello, diciendo que eso iba a ser un desastre absoluto para la clase trabajadora en este país, y al cabo de cerca de 40 años, bueno, aquí lo vemos, ¿no?, que lo que decían nuestros compañeros hace 30 años tenía toda la razón. Entonces nos oponemos a ese tipo de sindicalismo y esas son las diferencias. ¿Qué iniciativas, porque esta convocatoria conjunta me imagino que tiene un reflejo concreto en alguna iniciativa de cara a la población que se realizará este 29 de marzo? ¿Qué iniciativas hay? Si alguien, por ejemplo, quiere secundar este llamamiento conjunto de CNT y CGT, ¿a dónde y cuándo tiene que acudir? Bueno, pues si quiere, lo que tiene que acudir es comunicarse a nosotros, a los sindicatos, y sobre todo es muy importante acudir, no solo por supuesto a hacer huelga, no solo por supuesto no comprar y no consumir, sino también estar en la calle. Y estar en la calle el día de la huelga es estar en los piquetes, porque es importantísimo que los piquetes sean muy numerosos y que haya tanta gente que se puedan hacer muchos piquetes. Para que eso se note en la calle, que es donde verdaderamente lo que el Estado y el sistema está mirando. Entonces eso es lo que animamos, a que se pongan en contacto con los sindicatos o que el día 29, cuando se levanten pronto, pues acudan a los piquetes para reforzarlos y luego, por supuesto, al acabar la jornada, pues a la manifestación, que se va a hacer dentro de la manifestación un bloque diferenciado entre la CNT y CGT. ¿Cuáles son, compañero, crees tú que sean las principales diferencias entre esta convocatoria del 29 de marzo y la anterior del 29 de septiembre? ¿Crees que hay algo que cambia en la esencia de la misma? Yo creo que es lo mismo en el sentido de que lo que es la explotación, una vuelta de tuerca más que se dan en las reformas laborales, que esas son todas, porque todas las reformas laborales que se han hecho en la democracia ha sido de una manera de quitar derechos a los trabajadores, hacerlos más competitivos, que quiere decir explotarlos más y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que cambia es que, bueno, del 29 de septiembre aquí hay muchos más parados, hay muchos más pobres, hay mucha más desesperación, y luego ante eso han puesto otra reforma laboral que es todavía más salvaje. Ya no hay negociación colectiva, o sea, una serie de derechos que parecía que si hace años le dices a cualquier sindicalista que los van a quitar ni se lo cree, y sin embargo ahora todo eso lo van a quitar. Entonces yo creo que la necesidad de la huelga es la misma, pero la desesperación y la necesidad de luchar es cada vez mayor, porque ya no hay otra solución. O sea, la lucha está en la calle y si no luchamos, lo que se nos viene encima es tremendo. Pues muchas gracias, compañero. Desde Radio Onda Expansiva esperamos que esta convocatoria de huelga sea un éxito. Desde esta radio también apuntamos como esperanza a esta convocatoria conjunta que se da no solamente en Burgos, sino a nivel nacional entre CNT, CGT y Solidaridad Obrera, otra organización que se reclama también desde el espectro anarcosindicalista, y que esto sirva pues como punto de inflexión pues para poner un poco de acuerdo a esa familia anarcosindicalista y también como punta de lanza pues para que los libertarios, los que nos reclamamos de las ideas anarquistas, pues podamos transcurrir en un camino al unísono. Muchas gracias. Vale, que así sea. Salud a todos. Un abrazo. Hasta luego. Desde el pozo y el arado desde el torno y el telar. Vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar, para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. En nuestro anterior corte hemos estado hablando con un compañero del sindicato CNT de Burgos que nos ha explicado cuáles son las perspectivas que desde esta organización se tienen respecto a la convocatoria de huelga del próximo 29 de marzo. Y al otro lado del teléfono estamos ahora con un compañero de la Asamblea de Gamonal del Movimiento 15M. Buenas tardes, Chuchi. Hola, buenas tardes. Te llamaba porque una de las cosas que se nos plantea desde esta radio es que desde la Asamblea de Gamonal se está planteando también, o se está lanzando una convocatoria acerca de una huelga de consumo para la misma jornada de huelga general. ¿Qué es exactamente esto de la huelga de consumo? Bueno, digamos que una huelga general o un paro general ya lleva implícito, lleva consigo una huelga de consumo, ya que no solamente la huelga está en lo que es el proceso productivo, sino también la distribución, la venta entre mayoristas y minoristas, pues de los artículos que se producen, así como también debería estar en huelga por los servicios necesarios que colaboran o ayudan a que sea posible la producción. Es decir, todo el proceso de comercio, servicios y empresas debería estar parado en la huelga general. Bueno, ¿qué es una huelga de consumo? Bueno, una huelga de consumo, ¿sí? Sí, no, simplemente te decía que la duda que se plantea es qué es exactamente esta huelga de consumo y por qué hacerla extensiva a esta jornada. La has explicado ya lo primero, pero ¿qué es exactamente la huelga de consumo que se ha convocado para este 29 de marzo? Bueno, primero decir que hay una serie de colectivos que se quedan fuera de la huelga general o del paro general. Ahí en estos momentos somos aproximadamente 38 millones de personas mayores de 16 años, de los cuales 23.600.000 se quedan de lo que es de fuera de la huelga. Y solamente 14.400.000 son los que harían la huelga en el caso de ir todos a la huelga. De aquí están descontados los servicios mínimos, los parados, la población mayor de 65 años, o sea, los jubilados, y más gente marginada, ¿no? O sea, lo que se llama inactivos. Con lo cual, pues esta huelga no abarca o quita posibilidades de otras personas de poder participar en ella. Sin embargo, si llegamos a una huelga de consumo, todo el mundo tendría la posibilidad de participar. ¿Por qué la huelga del consumo? O sea, una huelga del consumo, digamos que estamos en un sistema cuya ciclo de vida se consiste simplemente en producir y consumir. Si vamos a parar una cosa que es producir, ¿por qué no parar la otra que es consumir? Porque si resulta que no paramos de consumir y paramos de producir, las fábricas se quedarán vacías, no tendrán stock y les vendrá bien. Sin embargo, si nosotros dejamos de consumir, pues haremos pensar un poco más a los que dirigen este país y a los que gobiernan los mercados. Entonces, la huelga del consumo primero va a dar una participación a gente que de otra manera no lo tendría y luego, por otra parte, va directamente a incidir lo que es el sistema capitalista que está basado en producción y consumo, o sea, sobre todo el consumo. No es la primera vez que... Sí, yo, además de una forma sintética, analítica, o sea, de nota, compañero. Pero lo que quería comentar también es que no es la primera vez que una iniciativa como esta se plantea. ¿Por qué? ¿Desde dónde surge? ¿Desde el movimiento 15M y desde otras organizaciones? Sí. Navidades de este año pasado, no, del anterior, ya por varias organizaciones que lanzamos una campaña de un día de huelga, un día de consumo. Este año se ha vuelto a repetir. El éxito que sabemos, pues no lo hemos medido, no lo hemos mirado, porque se trata de un día de compras de Navidad. Y entonces, más que nada, más que pretender que la gente deje de comprar, se pretende que la gente compre de un modo responsable. Pero digamos que la huelga del consumo no es algo que aparezca en un momento determinado a cuatro personas iluminadas, sino que la huelga del consumo es algo que va apareciendo en distintos lugares, no solamente de España, sino de fuera de España, de gente que piensa que realmente para poder cambiar el sistema es necesario que cambiemos nuestros hábitos de consumo. Me gustaría preguntarte también, Chuchi, ¿cuál es la opinión o cuál crees que será la acogida, que no solamente esta huelga de consumo, sino la convocatoria de huelga general que está prevista para este 29 de marzo? ¿Será una repetición del pasado 29 de septiembre? ¿Cambiarán los actores? ¿Cambian las circunstancias? Bueno, cambia el interés. Cambia el interés por que esto salga adelante. Entonces hay unos sindicatos institucionalizados que en estos momentos se han visto ninguneados por el gobierno y por la patronal y quieren estar presentes en un tipo de negociaciones. Entonces ellos van a intentar que esta huelga salga para adelante con todos sus efectivos y todo lo que se pueda. Mientras tanto, hay otros sindicatos que no son institucionalizados, sino que están mirando en contra de lo que es todos los acuerdos que se han venido desarrollando con el gobierno anterior, con este y con la patronal últimamente, por los sindicatos mayoritarios o mal llamados mayoritarios, y que intenta, pues en todo caso, pues el pacto social con las empresas, con los empresarios, sino que intenta que realmente lo que se haga era devolver a la clase obrera todo lo que se ha ido quitando, lo que se ha ganado en muchos años y se ha ido quitando poco a poco en estos últimos años. Entonces, yo creo que la incidencia va a ser mayor, va a haber más gente en la calle y, bueno, luego los resultados no lo sé. Los veremos. Te presentaba, Chuchi, como además de perteneciente a diferentes a una organización sindical, en este caso como es CGT, también eres un compañero que estás participando en la Asamblea de Gamonal del 15M, uno de los colectivos, una de las asambleas que mantiene vivo el espíritu asambleario que se inició el pasado 15 de mayo. ¿Qué está haciendo actualmente la asamblea? ¿Qué estamos haciendo? Me gustaría que nos comentaras. ¿Se está entre manos un desahucio? ¿Hay otra serie de actividades interesantes? Me gustaría que lo compartieras de forma breve con los oyentes de Radio Onda Expansiva. Bueno, digamos que la Asamblea de Gamonal no se ha quedado parada, surge de la Asamblea General, se desplaza una cantidad, digamos, un grupo de gente hacia el barrio de Gamonal y entonces empieza a trabajar en torno a desahucios, en torno a feminismo, en torno a parados y en torno a lo que es buscar alternativas, crear redes sociales. O sea, red social no me refiero a la cuestión de Internet, sino cuando hablo de redes sociales me refiero a grupos que se apoyan unos a otros. Y en ese tema se está trabajando, buscando alternativas al sistema. Pues muchas gracias, Chuchi, por habernos prestado parte de tu tiempo. Nos vemos el 29 en la calle. Muy bien. Un fuerte abrazo, compañero. Igualmente. Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta. La proleta te dice esta canción, mi vieja goza en el cielo. A la buena madre yo voy también. Se viene mi pueblo bailando la cumbia. Y a la huelga. Pa, pa, pa, pa. Cumbia, cumbia proleta. Rico. Rico. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. por mí. Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, se construye día a día por comerte un pan, por llevarte un pan a la casa. Para ustedes no está cumbia. ¡Cumbia proleta! A la huelga, madre, yo voy tarde.